necesario que sigas viviendo en esa vida que tú te has buscado. Hay que olvidarse de las apariencias cuando las almas por dentro revientan. Porque vivir rodeado de temores, que de repente la muerte te toque y aquí en la tierra quedes sepultadas tus esperanzas y tus ilusiones. Vuelve tus ojos a Dios, vuelve tus pasos a Él, hoy que tú tienes aliento de vida. Hoy es la oportunidad que te regala el Señor. Ven a sus pies, reconcíliate ahora. Vuelve tus ojos a Dios, vuelve tus pasos a Él, hoy que tú tienes aliento de vida. Hoy es la oportunidad que te regala el Señor, ven a sus pies, reconcíliate ahora. Apartado de Cristo, se está jugando a la ruleta rusa. Decide ahora qué hacer con tu vida y no prosigas en ese martirio. Que si decides seguir con mi Cristo, te estás ganando la vida y la gloria. Ojos a Dios, vuelve tus pasos a Él, hoy que tú tienes aliento de vida. Hoy es la oportunidad que te regala el Señor, ven a sus pies, reconcíliate ahora. Vuelve tus ojos a Dios, vuelve tus pasos a Él, hoy que tú tienes aliento de vida. Hoy es la oportunidad que te regala el Señor,